Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy estará hablando sobre la persistencia de los mitos en la cultura. Y me acompaña el día de hoy Santiago Roel, bienvenido. Gracias, buenas tardes Juan Carlos, una vez más. Gracias a ti. Y bueno, empezamos diciendo hoy jueves de julio, que realmente jueves es Thursday, Thorsdag, se le venera a Thor, un dios antiguo que ahorita está de moda ahora en Hollywood, y julio, pues Julio César, un personaje autoritario que ahora está muy de moda para algunos políticos. ¿Cómo ves? ¿Qué será, que se nos acabaron las ideas? ¿O que venimos reciclando lo mismo? ¿O que de plano no somos lo suficientemente racionales para darnos cuenta que podemos hacer cosas nuevas con la mente, con lo que tenemos hoy, en vez de seguir arrastrando históricamente lo que algún día hicimos y que nos funcionó en aquel entonces? Pues esa es la función de los mitos, ¿no? Tomando el tema de hoy, el tener un atractor, el tener un imán que te esté impulsando, que te esté jalando hacia algo, ¿no? Que te resuelve conflictos internos, personales, sociales, colectivos. Y sí, Hollywood tiene mucho de eso, ¿no? Revivir los héroes y los mitos antiguos. Y no está mal, porque a veces nos los presentan de una manera pues agradable a los niños, agradable a los adultos, que ya no tenemos tiempo de leer, o que generalmente ya no se lee, ya no se estudia. Entonces, pues el cine es un gran invento, la televisión, y así es como Hollywood nos presenta los mitos, ¿no? Habrá que desmenuzar esos mitos para ver qué traen, ¿no? A ver si no traen alguna agenda oculta o alguna... Pero pues esa es la función de Hollywood, ¿no? Contar historias. Y son muy buenos para contar historias. Historias que, si te pones a ver, pues es mucho más barato sacar del baúl que innovar y pagar a nueva investigación también, ¿no? Pues sí, o la otra opción sería que los mitos universales pues son universales, ¿no? Ahorita hablabas tú de Thor, el dios nórdico, pues también es Júpiter, ¿no? El dios romano, o Zeus, el dios griego. Uh-huh. Júpiter, jueves, ¿verdad? Por eso el jueves también es de Júpiter, ¿no? Claro. Porque es el dios de los rayos, de las centellas, es el mero mero allá en los cielos, ¿no? Y fíjate que no hay nada, bueno, lo que me ha estado tocando ver es que no necesariamente hay ahorita nadie diciendo que es algo no ético. Y bueno, no necesariamente lo es, no digo que lo sea. Porque mira, por un lado está esto de Hollywood, pero también la corporación, la sociedad del consumo que está conectada con Hollywood. Me tocó ver una entrevista a una señora que tiene una marca de champaña en Francia y dice que pues que sí, que tiene desde 1700 y pico la empresa, y que ellos incluyen eso en su marca, pero considera que siempre es mejor hacer historias en el presente que estar hablando de tradiciones. Uh-huh. Entonces, lo que trataban de hacer en su estrategia de mercado es hacer de la tradición como de forma retrorromántica, o sea, que suene padre hoy, y entremezclarlo con historias hoy, pues para que finalmente la gente se identifique con un producto y al final lo consuma, ¿sí? Y bueno, aquí entraría obviamente una duda si es que el consumidor es racional o si realmente nada más le gusta vivir emocionalmente de historias y mitos. Bueno, pues yo creo que ahí estás tocando ya un tema más profundo. ¿Qué tan racionales somos los seres humanos en nuestro proceso de toma de decisiones, ¿no? Y obviamente del racionalismo, pues había el hombre económico, ¿no? O el hombre político, o el hombre social. Se suponía que el hombre... toma, y todo la teoría económica está basada en que el hombre toma sus decisiones racionalmente. Y sabemos ya muy bien a plenitud en estas épocas que no somos tan racionales, que por el contrario, rara vez somos racionales, ¿no? Y rara vez, perdón, tenemos la suficiente conciencia o lo suficiente grado de alejamiento de nosotros mismos para autoobservarnos, como para tomar decisiones más racionales en nuestra vida, ¿no? Es decir, de repente yo creo que sentimos que la vida nos ha ido llevando con su propia historia, que a veces nosotros desconocemos, el camino, y que en ese proceso nuestras tomas de decisiones pues no siempre han sido racionales, no siempre han sido malas, no quiere decir que sea malo lo irracional, pero así tan racionales no, ¿no? Y el hombre político, pues eso cayó por puertas desde que Freud nos habla del inconsciente, y con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues quedó demostrado que uno de los pueblos más racionales de Europa, una de las sociedades supuestamente más racionales en Europa, no nomás la alemana, sino toda Europa, pues vivía constantemente en guerras irracionales, ¿no? Bueno, movidas por mitos y movidas por todo esto que tú comentabas. ¿Qué, ¿no?, más mito que el, por historias, que el de los nazis, ¿no? Pues sí. Pero antes de entrar en la política, quiero aprovechar que hablas del individualismo. Porque el sueño de los modernos, de los románticos revolucionarios, era pues que degollaban al rey, terminaban con las instituciones religiosas, y supuestamente el liberalismo, como la filosofía base, era, oye, pues ya no tenemos a nadie que nos está limitando en nuestra libertad. Y soñaban con que el hombre se iba a liberar y que poco a poco con la educación se iba a ilustrar. Y esto significaba que no nada más los intelectuales, sino que las mayorías. Y por ende, ellos realmente pensaban que poco a poco nos iríamos cada vez más limpiando de mitos y que la sociedad iba a ser una perfectamente utópica. Okay. Podemos estar de acuerdo que era una ingenuidad. Pero ya para terminar, es que no jaló. Y el neoliberalismo, esta filosofía que tiene 30 años, por ejemplo, aplicada como política económica en México, pues finalmente supuestamente le dice a la gente, oye, no logramos la libertad individual, porque finalmente vino el Estado enorme de los 30 en Estados Unidos después de la crisis, pero ahora sí te la vamos a dar. Nada más que esa te la vamos a dar mediante el consumo. Entonces, ellos se basaban en ideas económicas del homo económicos, o sea, de la decisión racional, pero realmente sabían que no éramos racionales. Así es. Y entonces, eso te lo digo porque hoy dice todo el mundo, oye, ¿cómo supuestamente es que somos individualistas, pero paradójicamente el Estado ha crecido en tamaño y en burocracia? Y pues la respuesta obvia sería, porque ahora la gente, la burocracia, tiene mucho más que hacer, ¿en qué? En estarnos dando historias y narrativas, porque realmente saben que primero que nada no se quieren hacer ellos no tener trabajo, y segundo que nada que nos tienen que estar diciendo qué hacer y a dónde ir, porque la libertad individual esta de que cada quien hace lo que quiere, pues también es una falacia en una sociedad que supuestamente va hacia el mismo fin, ¿no? De eso es lo que hay que estar consciente. Ahorita mencionabas tú toda la época del racionalismo, de la razón, de la ilustración. Y ese es un mito, o sea, sustituimos unos dioses por otros, ¿no? Sustituimos los dioses del cielo por el dios de la razón, por el dios de la ciencia, por el mito de la ciencia, que también es un mito, ¿no? Finalmente, muchas de las grandes supuestas verdades de la ciencia no están comprobadas, ¿no? Son supuestos, y es un mito también que podamos dilucidar todo a través de la razón. Es un mito, también se ha convertido en mito. Entonces, a lo que nos lleva es que hay que estar conscientes de los mitos en los que vivimos, conscientes de las historias que nos quieren platicar y conscientes de nuestras propias historias. Eso es lo que nos da un poquito más de libertad individual y colectiva. Si no estás consciente del torbellino de historias en las que estás inmerso, con las que naciste, con las que en tu familia te platicaron, con las que la sociedad te fue bombardeando desde niño, la religión, la escuela, y si no estás consciente de todas esas historias, difícilmente puedes ser lo más libremente posible y de las nuevas historias que te lanza la política o algún político o los partidos, la partidocracia que vive México, todo el sistema político mexicano está lleno de mitos y historias. Hay que estar consciente, ¿no? Y qué bueno que lo dices, porque de hecho cada vez que se sustituye una cosa por otra es, ahora sí esta es la buena. Y eso de estar dentro de una forma de ver el mundo, que Gramsci llamaba un bloque histórico. O sea, realmente es muy difícil ver desde fuera, porque cada vez la maquinaria te hace que estés más adentro por la tecnología que te vende, que estás cada vez siendo más libre. ¿A qué voy con esto? Que nos hemos creído el rollo que la economía, el crecimiento y que la globalización económica tiene que ser de cierta forma. Y se volvió en un mito tan duro que tú ves ahora lo que está pasando con la banca internacional y este fundamentalismo de mercado. Y dices, es que a fuerza tienes que entender que tenemos que ser los que gobiernan, porque si no, no va a haber crecimiento. Y han estos nuevos dioses, el mercado, la economía, y los estados que se la creen por conveniencia, porque pues de ahí salen impuestos y corrupciones, pues están llevando posiblemente a que el paradigma se ponga en entredicho, ¿sí? Como decía el otro día esta, la mujer Shiva, que te mandé un video, dice, oye, lo que pasa es que la globalización no quiere decir que yo compre productos hechos a un centavo en China con esclavitud, sino globalización quiere decir una mentalidad de que yo estoy consciente de que en China fluyen los ríos con agua limpia para los chinos allá. O sea, yo me doy cuenta aquí en mi casa que estoy bien aquí y que el chino lo conozco, pero que está bien en su casa, no porque me estoy beneficiando de su esclavitud. Eso ayuda mucho, el tomar la perspectiva de los otros mitos y de las otras historias del mundo. El tomar en cuenta las historias de los demás es ya un primer paso, ¿no? Entonces, por ahí sí hay ventajas en la época que estamos viviendo, de en donde estás comunicado y por lo menos una gran parte de la población mundial tiene acceso a eso. Y claro, estar consciente de las historias de cada quien y ahí es donde te das cuenta de la falsedad en la que estás viviendo o de las limitaciones de la historia en la que estás o las limitaciones de un concepto como el que tú mencionabas de la economía de mercado o del Estado o de que el individualismo exacerbado o de la razón es muy importante. El siguiente paso quizás sería observarte a ti mismo, es lo que dicen los grandes maestros místicos siempre te dicen, obsérvate a ti mismo. Es decir, como si pudieras estar más arriba y más atrás y arriba de ti mismo y observarte qué es lo que estás viviendo, ¿no? Cómo estás viviendo. Y poco a poco empiezas a entender todas las historias y todos los mitos en los que has nacido. No quiere decir que sea malo, es decir, no todas las historias son malas. Y aparentemente el ser humano requiere de historias para vivir y para funcionar. Pero sí que estés consciente de ellas y bueno, quédate con las más positivas, con las más benignas y descarta aquellas que te hacen daño o que le hacen daño a los demás. Lo que pasa es que la bronca es que cuando las mayorías se creen el mito, por ejemplo, ahora tú ves aquí el México, el que no tranza no avanza, pues eso parece que está grabado en piedra porque todas las clases sociales no lo hacen. No es solamente México, Brasil. Bueno, el mundo. El otro día le preguntaba a un brasileño sobre una palabra que escuché en una canción y me decía, es la habilidad de ser un pillo. Y nos hace mucho daño, como tú dices, o sea, está embebido en la cultura, el que en tranza no avanza. México tiene esos mitos y esas historias muy negativas que podríamos por lo menos estar conscientes de ellas y luego intentar cambiarlas por otras historias mejores, ¿no? Y hay otra cosa clave, o sea, tú acuérdate que el ser humano no hubiera logrado civilizarse sin fuego y sin escritura. Y poco a poco la modernidad no nada más fue que no tenemos líderes, sino que se nos empiezan a abrir posibilidades de participar con la tecnología. Entonces, ahora todo el mundo traemos teléfonos y celulares, y bueno, lo mismo. Computadoras, todo. Pero realmente el mito mayor que creo que la tecnología no cumple es el de la emancipación. Porque se supone que tú te vas a liberar de algo, pero como Facebook lo enseña, pues a veces esclaviza, ¿sí?, a las mayorías que participamos de eso. O sea, ¿cómo ves tú la tecnología, que ahora es una esfera tan importante como la cultura en la sociedad, que supuestamente nos ha dado más individualidad, pero que cada vez tenemos que estar actualizándonos y adquiriendo lo adicional que hay que tener para estar supuestamente en la punta, a la vez que mantenemos una estructura de poder que siempre está mediante la patente sobre nosotros y sobre otros países? ¿Cómo ves la tecnología? La tecnología puede ser otro mito, ¿no? Y puede ser un mito muy benéfico, puede ser muy perjudicial. Obviamente, lo que tú mencionas, mucho de la tecnología está diseñada para la obsolescencia, para que tengas que comprar, eventualmente se te descomponga la impresora o la computadora o el automóvil, que las cosas no duren. Ese tipo de tecnología, hay que estar consciente de ese tipo de cosas, ¿no? Es una herramienta la tecnología, es decir, mientras tú no tomes conciencia de ti mismo, mientras tú no te salgas del agua en la que estás nadando y te veas desde lejos, nada te va a venir a liberar de fuera. Ese es uno de los problemas de los mitos, y creo que más en países como el nuestro. Creemos que alguien de afuera va a venir a salvarnos, alguien de afuera va a rescatar, o algo de afuera va a venir a rescatarlos, y entonces cedemos nuestro poder personal. Cedemos ese poder personal, se lo otorgamos a otra persona o a otra entidad o otro concepto. Puede ser la tecnología, puede ser el futuro, puede ser el mito que la juventud va a venir a salvarnos, que la juventud es bella, etcétera. El mito de que la naturaleza va a salvarnos, que México tiene recursos ilimitados. Todo esto que hemos escuchado a lo largo de nuestra historia en México. Y hay que tener mucho cuidado. Creo que ahí sí. La idea de que algo de afuera es lo que viene a salvarnos, sea la Virgen de Guadalupe, sea un emperador extranjero, sea un partido político, sea un político el que venga a salvarnos, es sumamente peligrosa. El día que México o los mexicanos entendamos que solamente nosotros podemos, cada uno de nosotros, salvarnos a nosotros mismos, ese es un cambio, es un punto de quiebre para el país. Sí, pero finalmente no es chamba de la política liberarte individualmente, ¿no? Pues no, los políticos... Eso ya sería un rollo más acá de comunidad. Algún líder, o sea, pero tampoco un líder te va a venir a liderar, a liberar. Es decir, tienes que ser tú mismo el que te liberas. Porque el poder finalmente no está afuera, está adentro. Y el momento de que se concibe, es el momento que entiendes, es el poder está dentro, no está afuera. Puedo tener muchas propiedades o puedo tener poco, puedo tener mucho poder afuera, pero si no tengo el poder interno, no soy nada. Entonces, entender que el poder es interno y entender que nadie va a otorgártelo más que tú a ti mismo. Ese sería un gran cambio de paradigma. Yo no sé, habría que revisar cuáles son los mensajes que recibimos a lo largo de nuestra infancia y en la familia, en la escuela, etcétera, en la iglesia, que nos dan estos mitos, ¿no? Y entonces es cuando el político se vuelve muy importante, porque yo soy el que voy a venir a salvarte, es el que voy a venir a sacarte de tu pobreza, a sacarte de la ignorancia, a ayudarte. Y se hace esta relación de codependencia tan negativa en nuestro país, en donde le estamos demandando al gobierno que nos resuelva todos los problemas, y el gobierno nos vende la idea de que sí puede hacerlo, y no es cierto. Bueno, eso lo tiene que hacer por naturaleza, bueno, pero, si no se hace redundante, ¿no? Pero es que en Estados Unidos, por lo menos, es un poquito más sano esto, porque ahí sí se cree en el individuo, y el mensaje al gobierno es: tú no te metas conmigo, yo puedo solo. Tú no vas a venir a salvarme. Bueno, o sea, el gobierno ha crecido enormemente allá. Pero te hago la pregunta obvia, siguiendo lo que dices, pues posiblemente la representación política en sí será el mito mayor que tenemos. Digo, dadas las características en muchos en Europa, en Norteamérica, hay algunos líderes que igual ya no nos necesitamos o... Y algunas estructuras ya no las necesitamos si realmente todos estuviéramos conectados electrónicamente, pero realmente mucho de la política se puede hacer electrónicamente, ¿no? O sea, nos ha faltado creatividad para eso, ¿no? Pero también a través de la internet o a través de las redes sociales virtuales, también es lo mismo. Mientras aceptemos los mitos desde afuera sin una conciencia crítica, mientras no nos veamos a nosotros mismos, te digo, con perspectiva, y mientras creamos que la solución está afuera y va a venir dado por otro, alguien más va a venir, algún líder va a venir a salvarnos de nuestra miseria política, económica o social, pues seguiremos siendo una sociedad inmadura, ¿no? Bueno, déjame entonces trabajar de lo que estás diciendo, de que hay que tener una introspección personal para tratar de llevarlo a lo público. Pues entonces estamos hablando que se supone que los mitos es una historia que funciona para un grupo de gentes que vive, por ejemplo, en una isla. Pues ahí no va a salir, al menos que te vayas en barco o que llegue alguien. Entonces, dicen que los mitos funcionan mientras no viene otra historia que la... A competir. Que la compita. Uh-huh. Pero realmente vivimos en un mundo donde se pueden amplificar los mitos porque, pues, hay televisión y hay internet que los agrupan y los hacen más fuertes, como eso que te digo de Hollywood. Entonces, posiblemente es que si la gente no tiene acceso necesariamente a estar... viajando o a estarse moviendo, pues la introspección es parte de llevarte la razón, porque la razón nada más es, pues no de que tengas un nivel de conciencia más elevado, sino que simple y sencillamente puedas cuestionar lo que das por un hecho, ¿sí? Con otras visiones. Pero obviamente para cuestionarlo primero, pues tienes que tener una segunda y una tercera visión. Entonces, digo, en ese entra sí, mucho la educación, que supuestamente te da una capacidad... No nada más de venderte la idea que eres mexicano y que tienes que respetar las leyes, sino de que tienes que desarrollar un juicio crítico para cuestionar, pues no a la misma autoridad, esto no les gusta, pero cuestionarte a ti en tu congelamiento de lo que tú creías que como identidad ya te daba todo lo que tenías. Y cuando llegue un problema o cuando llegue una comunidad con otras ideas, pues no sabes qué hacer. Entonces, creo que en ese sentido, y para terminar, es que la globalización no necesariamente ha resuelto ese problema, porque lo que ha hecho el mundo es, como te decía al principio, con esta visión científica de que el progreso y de que nos van a llevar a la libertad, pues realmente lo que hacen es, con los mitos, tratar de que pienses menos para tomar una decisión, reducir la capacidad de decisión de las gentes, ¿sí? Y que finalmente no piensen tanto y que nada más consuman. Entonces, pues tendría que haber una, finalmente alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Tengo que yo cuestionar si esto es realmente lo que funciona para la razón y dónde dejaría esas relaciones de poder que estaban veniéndose dando en el camino, ¿no? Pero no todo es malo, ¿no? Porque a veces tendemos a ver el mundo como un conjunto de, ¿cómo se llama? De conspiraciones, ¿no? En contra nuestra. Y aunque aparentemente a veces lo aparenta, no todo es malo. Mira, el hecho de que la información no es controlable es una gran ventaja, ¿no? Porque antes sí, ¿no? Los gobiernos controlaban la información, y al controlar tu información, pues te controlaban como sociedad. Eso es prácticamente imposible ahora. Pues hay un intento de hacerlo. Hay un intento, yo acabo de estar fuerte, en. ¿No? Sí, pero afortunadamente, lo de ACTA. Gracias a. No, bueno, obviamente firmó ACTA, pero Julian Assange y todo esto que. O sea. Acabo de estar en China y sí fue lo que me llamó la atención. Porque obviamente, pues usé internet, llegaba ahí al hotel o en algún lado y quería meterme. Y blogs estaban bloqueados, o sea, no podía acceder a ningún blog. En China, obviamente. Entonces, ves todo este gran esfuerzo del gobierno chino por aislarte. Es decir, porque no tengas contacto con lo que tú decías, con otros mitos, con otras historias más que la mía. Y esto pues se va desmoronando. Es imposible mantener, son excepciones los países que realmente pueden mantener un cerco de información. Y esto, como tú bien lo mencionas, bueno, pues el primer paso es esa diversidad a la que te enfrentas. Yo de niño batallaba mucho con la historia de México, porque a pesar de que mi abuelo había sido historiador y se me machacaba esto, yo veía que la historia se me enseñaba a mí en primaria y en secundaria como si México fuera una isla. Nunca me platicaban de otros países, nunca me decían lo que estaba pasando en Europa, porque finalmente se fue Maximiliano, etcétera. Entonces, este ensalzamiento de México y esta cerrazón de México a mí me caía muy gorda, ¿no? Yo quería observar el mundo, yo quería ver lo que estaba pasando en todo el mundo para entenderlo. Para entender a México, yo intuitivamente buscaba ver el mundo y no se me daba, ¿no? Ahora sí lo puedes hacer. Y lo puedes hacer de una manera personal. Tienes acceso a libros, tienes acceso. Si tienes internet, si hablas algo de inglés, estás del otro lado. Bueno, pero hay una palabra clave que no se nos da, es contexto. Que finalmente también es poner en contexto lo propio. Exacto, eso es. Pero regresando a lo otro, o sea, me refiero, obviamente que hay más flujo de información y todo. Pero toda tecnología tiene una dualidad intrínseca. Por supuesto, un arma de dos filos. En el sentido en de que, por ejemplo, la internet también tiene un mecanismo de estandarizar la opinión con los buscadores. ¿Sí? Algoritmos que te tienden a poner a tus amigos más comunes en Facebook y a tus búsquedas más comunes en Google, etcétera. A lo que voy. Sí, pero puedes vencerlo. Puedes, no, exactamente. Puedes vencerlo. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Ahora voy a preguntar otra cosa en mi buscador. Y es la ilusión de la emancipación con la tecnología, porque finalmente, o sea, todo tiene su uso. Si la televisión dependes de ella 100%, pues eres parte de la propaganda. Pero si ves ciertas cosas en cierto momento, puede que no. Igual con la internet. Hay forma de sacarle la vuelta a esto. Estoy de acuerdo contigo que hay mucho más información que antes, pero también es cierto que hay mucho más gente, ¿sí?, que está siendo investigada en el sentido no directo. En algunos casos sí, sino que la línea entre lo público y lo privado se había borrado tanto como hoy, gracias a la gran tecnología y a la gran información que hay por ahí. Entonces, lo que voy con esto es de que cada tecnología permite la emancipación, pero dentro del mismo sistema. O sea, que tú puedes contrariar a alguien que con esa misma arma te quiere supuestamente controlar, pero nadie pone sobre la mesa si realmente podemos prescindir de los mismos mecanismos que están ahí para supuestamente liberarnos. Pues mira, volviendo a lo interno y lo externo, el primer sistema del cual tienes que liberarte es el tuyo. O sea, la primera opresión eres tú mismo. Si tú no te observas, si no tienes esa capacidad de observarte a ti mismo, si no reconoces tus propias limitaciones, si no te ves, como tú decías, dentro de un contexto, etcétera, ese es tu sistema. Y tú eres prisionero de tu propio sistema. Tú eres el principal prisionero de tu sistema mental, de tu sistema de creencias, de tu falta de conciencia, entonces, o de tu nivel de conciencia. Tú eres tu principal prisionero. Claro. Y la liberación tampoco está afuera, no va a venir porque derroques, al derrocar algún sistema externo. Es tu sistema interno el que tienes que enfrentar, el que tienes que conocer y enfrentar. Ese es el tu principal enemigo eres tú mismo. Bueno, a menos que vivas en una dictadura ya que te están apuntando una pistola, digo, ahí tendría un equilibrio también. Sí, no, obviamente, hay casos. Y lo que pasa es que entendemos, vaya, te estoy metiendo esto a la mesa para compensar un poquito lo que tú dices de que todo lo malo es afuera, o todo el afán de control es afuera, o toda la opresión es afuera. No, o los de mitos que vienen existe. De afuera. Pues sí. Pero fundamentalmente somos esclavos de nosotros sí, mismos. Sí, pero entonces en ese sentido, si el pueblo tiene lo que se merece, entonces merecemos un gobierno autoritario. No, entonces no. Sería como un reflejo de lo que somos. Eso es lo que va necesitando el pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de política, yo veo que algunas secciones de la sociedad mexicana todavía requieren de ídolos y todavía requieren de caudillos y todavía ensalzan a los caudillos aún dentro de un partido político. Hay partidos políticos que son controlados por una persona. Esto no, como que es totalmente anacrónico, ¿no? Si la mayoría de los partidos políticos en México, cuando menos, ya pasaron esa etapa de caudillismo, y sin embargo. Sí, me encantaría que ahorita en el segundo bloque hablemos un poquito sobre la política también nacional. Por eso, pero entonces, ¿quién hace grande ahorita? Y luego tocamos el punto, pero ¿quién está haciendo grande a ese personaje? ¿Quién lo está idolatrando? Bueno, lo está idolatrando una serie de personas que requieren de ese mito. Entonces la necesidad es esa. Y ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar eso de una manera colectiva? Porque si yo te digo, oye, pues es que esto es individual, pues sí, sí es individual, pero nos gustaría que hubiera alguna fórmula mágica para que de manera colectiva pudiéramos ir cambiando todos, decir, no requerimos estos partidos políticos autoritarios, no requerimos autoritarismo, no requerimos ídolos en la política mexicana, no requerimos controles, somos capaces, somos maduros, podemos aceptar otro tipo de reglas con las cuales convivir, ¿no? Y bueno, antes de ir al corte y a empezar a hablar de eso específicamente, y para acabarle con la filosofía, pues también la contraparte, o sea, había un sueño de que la razón iba a ser lo que nos iba a salvar, pero ya lo dijo Kant, la razón no es pura, porque si aquí yo te pongo sobre la mesa que, bueno, que ya tengo en mi mente 10 versiones de lo que yo interpreto como lo correcto, pues tampoco es una mente en paz, tampoco es una mente que prescinde de ideas. O sea, yo puedo tener el mito de Dios y el mito del diablo y el mito del borrego, pero sigo teniendo mitos que supuestamente estoy diciendo cuál es mejor que otro. Entonces, igual y posiblemente la razón también era una quimera y que no nada más no es pura y que no somos completamente racionales, sino que siempre está atada a emociones o a arquetipos que de alguna forma venimos arrastrando por especie, ¿no? Fue un gran paso adelante el método científico, sin duda, pero creó sus propios mitos, ¿no? El mito de que solo lo material es lo que existe. Ese es uno de los grandes mitos, es solo una dimensión de la realidad que se fue perdiendo, ¿no? Porque los griegos sí reconocían la parte espiritual y la parte material, y mucho de la parte espiritual se perdió a la hora que se cerró el método científico. ¿La cooptaron algunos, ¿sabes? Pues son procesos generalmente inconscientes, y no porque sean científicos y gente muy racional, no están sujetos a las mismas trampas inconscientes que todos los demás. Todos estamos sujetos a esas trampas inconscientes, ¿no? Es uno de los grandes postulados de la psicología, y gracias a ellos podemos ver que realmente nuestro mundo es inconsciente y que hay que estar consciente también, o hay que estar atento a ese mundo inconsciente en el que vivimos, ¿no? Colectiva e individualmente. Claro. Bueno, pues déjame ir a un corte musical y regresamos. Con la luna, ay, ay, ay, que los dos miramos junto, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay. nació el blanco lirio, ay, ay, ay. Los dos nombres en el muro, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu palomo ingrato, ay, ay, ay. Ya no arrulles en mi nido, ay, ay, ay. La historia que contóme un día el viejo entrador de la comarca, el amante que por suerte impía. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la persistencia de los mitos en la cultura, no nada más en la de nosotros, que es obvia, pero en la cultura humana, en la civilización. Estoy con Santiago Roel y estamos en el 8336-6162 y 8336-4203, tratando de que el programa no sea un mito, porque si no nos llaman, pues damos por un hecho que les encanta y que se va a quedar como un mito en sus conciencias. Entonces, si nos hablan, pues podemos demitificar el tema, los invitados, el locutor, y pueden sugerir algo. Vamos a hablar ahora de la política y empiezo con Latinoamérica. Si te acuerdas, el año pasado estuvo muy de moda Sebastián Piñeira. Para no hacerte el cuento largo, él salió, aprovechó los medios de comunicación para plantarse como un patriarca. ¿En dónde fue? Con los mineros de Chile. Ok. Que recibió un grupo de gente que estaban abajo en una mina atorados. Okay, sí, sí. Y los recibió con los brazos abiertos, sí, sí. Y organizó a la iglesia para que saliera arriba de los brazos de la... O sea, mitopatriarcal.com, a todo lo que da. Qué bueno, al final sí, logró... Los mitos requieren ritos. A veces, ¿rituales? ¿Verdad? Rituales para estarlos alimentando. Para estarlos ahorita mantener. Nos olvidamos de él, pero ganó capital político, uh-huh, carismáticamente. Uh-huh. Weber te hablaba de que era o porque tradicionalmente eras el líder, hijo del patrón, o porque tenías carisma, como algunos muchos intentan aquí, o porque eras realmente legal y racional. Que es muy aburrido, que por eso no lo hace. Te pongo un segundo caso. Hugo Chávez, que ahora se vende como un avatar de Bolívar. Pues literalmente me tocó ver en la televisión que estaba al lado de los restos, supuestamente, de Bolívar, invocando a Cristo, invocando a Bolívar, y a él, como algún día hizo a Kenatón, entre el sol, el templo, o sea... Esas caricaturas de líderes son muy buenas porque nos dan mucha luz a dos cosas, ¿no? Uno, bueno, pues el ego, cómo tienen que estar alimentando el ego con mitos estos políticos. Pero dos, cómo hay gente que los sigue y los apoya y los tolera y los fomenta y los apapacha. Y ahí están estos países aguantando estos líderes infantiles, unas caricaturas realmente de líderes. Un buen líder siempre libera, un mal líder siempre controla. Siempre. Entonces, tú ves pues casos, ejemplos muy, muy negativos sería el Corea del Norte, ¿no? Kim Jong-il, ahora está no, el hijo, ¿no? Ya no sé cuál va, ¿no? Pero es un caso dramáticamente chistoso, ¿no? Stalinista. Sí, y me parece que Venezuela también es el mismo caso. Estando en China, estaba una abogada y su hija argentinas, nos tocó ahí en un tour y les preguntaba yo por las últimas decisiones de su presidenta y me decía es trágico lo que está haciendo Cristina, la presidenta de Argentina, porque nos ha cortado el futuro, me da tanta envidia a China, decía ella, porque China tiene un futuro, podríamos estar de acuerdo no con su futuro, pero tiene un futuro y Argentina no tiene futuro. Escogemos tan malos líderes que nos hemos cercenado el futuro. O sea, ¿tú crees que fue algo mítico querer nacionalizar el petróleo? ¿O fue realmente pues una realidad anárquica del mercado mundial de los recursos? Es un mito que se crea alrededor de un interés yoico. El ego de Cristina o de algún colaborador cercano, creo que hay un amigo. ¿Estaban saqueando también o pues, no? Sí, ok, pero no son criterios racionales los que se usan. Entonces se crean mitos para justificar decisiones que desafortunadamente muchas veces tienen un interés muy específico y muy personal del gobernante en turno. Oye, hablando de Latinoamérica y este país, México, pues también subirse a un caballo y legitimarte mediante una guerra y buscar autoridad, pues también es una cosa similar, ¿o cómo lo ves? ¿Cuál caballo? El caballo Calderón y la guerra contra esta que estamos peleando. Ah, pues sí, la guerra contra las drogas es todo un mito que se ha creado y cada vez es más difícil mantener este mito. Es un mito de Estados Unidos, de una sección de Estados Unidos, de la DEA, que quiere, y vemos cómo se empieza a romper finalmente el mito con criterios racionales. La racionalidad es la que viene a tumbar los mitos, ¿no? La observación, decir, oye, pues no ha funcionado este mito de la guerra contra las drogas, lo que necesitamos hacer es al revés, tomar el control de las cosas, tomar el control del mercado, etcétera. Y ya está Guatemala y está Uruguay, interesantísimo lo que está haciendo Uruguay, sí. Y ya Colombia, y entiendo, no me creas, pero que en alguna reunión privada sugirió eso el presidente Calderón. ¿Que bajarse del caballo? Que se había equivocado y que pues a lo mejor lo correcto era legalizar las drogas, es decir, tomar el control por parte del Estado, pero que ya era muy tarde para él. No sé si sea cierto, me llega como un rumor. Sería interesantísimo que en este momento pudiera recapacitar Calderón y romper este gran mito que nos ha traído, ¿cuántos muertos? Pues no quiero ni decir, muchos. Bueno, pero fíjate entonces, que también hay no nada más hipocresía, sino que hay una dualidad en ese rollo de que, oye, yo ahora tomo un mito para legitimarme, porque es cierto que necesitaba legitimarse. Pero también se dejó vender un mito de Estados Unidos, o sea, tomó un mito. Es a lo que voy. Hay que tener cuidado con los mitos que nos venden de afuera, porque muchas veces es el control de afuera. Es a lo que lo voy a conectar, y para que lo haya comprado, o sea, hoy nos demuestra la banca internacional que lavan dinero todos. Entonces finalmente te das cuenta, oye, detrás de esto hay una lógica económica que hablamos en el primer bloque de neoliberalismo, que se las han vendido en las universidades y se la creen racionalmente que va algún día a derramarse de arriba el dinero mediante especulación. Sí, el nuevo dios es el mercado. Por eso. Entonces, eso no se lo dices a la gente porque no se lo has explicado, porque no los educaste. Pero dice, oye, más fácil, me legitimo, ¿sí?, mediante la guerra, y finalmente pues muestro una cara mítica y hablo de la cruzada contra el mal, cuando detrás supuestamente llevo una mano racional que paradójicamente es más mítica que la primera. Porque es la idea del progreso sin límite en un mundo finito, pues como venimos diciendo es... Hay que tener cuidado con lo que diosificas, hay que tener cuidado con lo que mitificas, ¿no? Entonces, y siempre hay que observar estas agendas ocultas, es decir, sin salirnos del tema de la política, hay que tener cuidado con el que te quiera vender un mito o una historia, sobre todo si suena muy bonita y muy fácil, hay que tener más cuidado, ¿no? Es decir, hay que ser escépticos, y parte del proceso de ser escéptico no quiere decir no creer en nada, al contrario, es buscar pruebas para demostrar lo contrario. El escéptico tiene que buscar pruebas. Entonces, ¿por qué no funciona la guerra contra las drogas? Bueno, hay que buscar pruebas, hay que buscar criterios de por qué no está funcionando. Sí. O por qué no funciona el mito del control de la información como se da en China. Pues porque hay que buscar pruebas de por qué no está funcionando. Pero vamos a hacer también, o sea, hay relaciones públicas de los líderes que quieren verse como patriarcas y que utilizan ideas de comandante de Fuerzas Armadas que se han hecho durante 5.000 años. Entonces dices, oye, bueno, no te buscas legitimar con eso, entonces ¿para qué vienes y traes a una figura como la Iglesia Católica al frente si supuestamente no te estás buscando legitimar? O sea, quieres supuestamente racionalizar a tu pueblo, ¿sí? Quieres que decidan, quieres que no se levanten en armas y quieres que piensen, pero tú te estás no nada más sacando al dragón de los poderes fácticos, que también es una forma mítica medieval, sino que también tú en tu política pública pues nada más dependes de mitos para entorpecer el argumento público. Entonces dices, oye, y detrás hay un enjuague acá racional con los bancos a nivel transnacional. ¿Cómo? No quiero sonar muy conspiratorio, pero oye, pues cada vez parece ser que estamos siendo presas entonces de estructuras que nos rebasan, como las guerras de Estados Unidos y los grandes capitales que no vamos a poder moverle porque seguimos con una oligarquía que nada más se pasa en la estafeta en el poder y nos hacen creer que somos muy legales y racionales. Mira, el principal prisionero del sistema político mexicano es el presidente. ya que los observas de cerca, ¿no? Ya que los ves cerca y desde adentro, ellos mismos son prisioneros de... Para empezar, son prisioneros de su ego. Desafortunadamente, muy pocas personas, para ya no hablar de liderazgos, muy pocas personas aguantan el poder político. Uh-huh. Es tremendo, ¿no? Es un veneno tremendo. Y entonces se vuelven esclavos del ego, de su propio ego, y de los mitos que su ego requiere, ¿no? ¿Y cuál es el mito que requiere? Pues que te aplaudan y que necesitas legitimidad, como tú decías, legitimarte, como tú decías hace rato. O entonces te vuelves prisionero de tu ego y de estos mitos que necesita tu ego para alimentarlo, en vez de mantenerlo en su justa dimensión al ego, ¿no? Y ahí es donde caen. Yo creo que ese es un punto. ¿Cómo escoges a un gabinete? Muchas veces escogen un gabinete con una, es decir, ¿tiene suficiente seguridad en sí mismo el presidente para escoger un gabinete competitivo, fiera, estudiado, calificado, con experiencia racional, que lo contradiga a él, acepta esas críticas al interior? ¿O quiere puros hombres que le digan que sí a su alrededor, o mujeres, que puros yes men que le digan que sí? ¿Cuál ha sido el tenor de este sexenio? Esos son los riesgos, ¿verdad? Entonces, hay mitos desde la persona, desde el presidente, el gabinete que lo claro. forma, etcétera, etcétera. A veces funcionan, a veces no. Yo creo que específicamente en este caso de la guerra contra las drogas fue un tremendo fracaso, terrible fracaso, con un gran derramamiento de sangre, y altísimos costos para México. Yo espero que este mito pronto ya lo pongamos en su sitio justo, como lo está haciendo Guatemala, como lo empieza a hacer Uruguay, como Colombia ya empieza a coquetear. Portugal. Pues ya, vamos a... Bueno, bajemos un poquito el nivel de la sociedad civil, porque ahorita estamos viendo que... Digo, no es culpa de todo mundo que sabemos nada más a veces a empujones y a gritar y todo. O sea, somos todos copartícipes de un país que no tiene educación y que, como te digo, si no es racional, pues también dependerá de mitos bipolares, en el sentido de que, oye, creemos que porque ahorita hubo fraude y enjuagues en las elecciones, de que porque vamos a llevar a las calles y vamos a hacer un mugrero, como si realmente hubiera detrás de eso un mesías o alguien que va a vindicar... O sea, vamos a quitar al que está y o sea, ¿cómo viste tú las campañas? ¿Cómo ves tú los candidatos? ¿Y cómo ves la reacción de la sociedad civil? ¿Vamos bien o estamos muy míticos? Yo creo que hay ciertos mitos, por seguir hablando con el tema, el leitmotiv del tema de hoy, hay ciertos mitos que nos hacen mucho daño. Uno es, insisto, que el gobierno nos va a resolver los problemas. Entonces, esto pone en una encrucijada a los candidatos, porque tienen que estar prometiendo cosas que de antemano saben que no van a cumplir. Entonces, no es este el camino, pero mientras la sociedad demande ese líder carismático que va a resolverle todo, pues si tú fueras candidato y quieres ganar la elección, pues vas a tener que caer en ese juego perverso, ¿no? Entonces, desde ahí. Dos, por alguna razón nuestros sistemas no generan líderes. No sé por qué, habría que analizar la escuela, la familia, la sociedad, pero no hay generación de líderes. Una de las cosas que vimos en la campaña es la gran pobreza de los candidatos, y no hablo solamente de los presidenciales, ¿no? Sino en general una gran pobreza, y es porque nuestros sistemas autocráticos de infancia, de religión, de escuela, no generan liderazgos. No se genera el individualismo, el líder individual que defiende sus derechos individuales ante el colectivo, ante la estructura del Estado, del gobierno, de la educación, etcétera. No hay esta tolerancia. Yo tuve, alguna vez te lo platiqué, la oportunidad de estar en dos colegios, uno con anglosajón, el otro más español, y en el anglosajón yo le gané un pleito a una maestra en segundo de primaria, y en el español, en secundaria, no me dejaban ver al director. Eso es un sistema totalmente... ¿Patriarca? Patriarca. Entonces... ¿Qué estamos acarreando? No es de que seamos un país educado, no. Es que ¿qué es lo que nos mueve? No necesitamos ser muy educados. Lo que necesitamos es liberarnos de estas historias negativas en donde estamos esperando la solución desde afuera. Y esto te genera una gran pobreza, ¿no? ¿Cultural? Pues de todo tipo. La pobreza es mental. Uh-huh. Y luego se vuelve material, ¿no? Pero primero es mental. Pero ¿por qué te digo que, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, es que desde adentro y que es la comunidad y de abajo para arriba? Pero, o sea, ¿a poco tú crees que la clase política no sabe que hay problemas estructurales que me he cansado de decir en este programa? Y en vez de eso, perdón, nos arrojan a la calle. El mito de la movilidad social con Peña Nieto, el mito mesiánico con López Obrador, y el mito de la emancipación de la mujer y la equidad de género con Chepina. Entonces, no pegó mucho, ojalá hubiera pegado más. Obviamente que están haciendo igual que como hablamos ahorita el presidente, que serán muy racionales, pero no lo quieren compartir con el pueblo. Yo no concuerdo totalmente contigo en el sentido que todas las historias sean malas. O sea, el político es muy sensible, hace mucha empatía con lo que su público quiere, ¿no? Y si su público demanda historias, pues hay que platicar la historia, ¿no? Hay que crear mitos. El problema viene cuando los mitos son negativos. Por ejemplo, en un López Obrador, lo que yo veo más negativo es que él ha secuestrado al PRD y ha secuestrado a la izquierda mexicana, ¿no? Josefina, podrás estar de acuerdo con ella o no, pero no es el PAN, Josefina. Uh-huh. Peña Nieto, podrás estar de acuerdo con él, votar por él o no, pero no es el PRI. Y sin embargo, López Obrador sí se ha puesto como el PRD, él es el dueño del PRD. Esto es una idolatría que hace mucho daño. Y yo me pregunto por qué la izquierda mexicana, o cuando menos el PRD, ha tolerado esto. ¿Por qué requiere de un caudillo que se echa los reflectores a sí mismo? Que se lo, incluso con temas importantes como lo sería, oye, vamos a hacer una reforma al sistema político mexicano, vamos a mejorar, si se puede todavía, el proceso electoral, etcétera. ¡Qué padre! Pero vamos a hacerlo por nosotros mismos, no por López Obrador, o no por un partido en específico, ¿no? Entonces, esto nos sigue haciendo mucho daño en México. Insisto, es el gran mito de que de afuera nos van a resolver las cosas. No quiere decir que no lo maneje, que tenga que ser algo exclusivamente individual. Esto es algo colectivo. Pero ¿por qué vamos a esperar? ¿Y por qué vamos a trabajar en favor de un líder? Del poder de ese líder, finalmente ni siquiera de ese líder, del ego de esa persona. No, de acuerdo completamente contigo, pero también estructuralmente afuera. O sea, dices, oye, ¿en todo el mundo es igual? Pues no. O sea, no todas las campañas políticas están diciendo que si cuchi cuchi, que si yo y que si tú. O sea, hay niveles de racionalidad en los países. Hay educación y hay todo. Pero también hay una realidad de que somos un país del espectáculo, ¿sí? Y que estos medios de comunicación, pues también vende más que alguien diga 20 cosas a que diga 2. Porque si tú dices 20, pues es más rollo. Y si dices 2, pues puede ser más eficiente, pero no vende. Entonces, oye, qué aburrido que tener a alguien que hable muy tipo cuadri, ¿no? Porque, pues digo, habla racionalidad y a algunos les gusta, pero te gusta más que echen rollo y que se la anden paseando y que si están... También está bien guapa rollo, la... cuadri, ¿no? Sí, pero bueno, al canal se acabó echando a perder. Pero de que, oye, que está guapa la esposa y que si no sé qué, y que si, o sea, al final no será, o sea, no digo que genético, porque eso sería racismo, pero no será cultural que finalmente el espectáculo y el mito aquí han ido de la mano y que por eso... Aquí y en el resto del mundo, o sea, también en Estados Unidos, también en Europa, se da esto, ¿no? El otro día... alguien hablaba de la belleza de la esposa, no sé qué, dijo, bueno, y en España, ¿no? La ¿cómo se llama? La de Sarkozy. Ah, no, en Francia la... Sí, en Francia, perdón. ¿Cómo se llama? Pues una modelo acá. Pues muy guapa, bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues ya se me olvidó porque me olvidó, parece que se fue con la competencia, la mujer, nomás perdió guapa. El poder. También, o sea, el glamour del poder, el glamour del líder, de que es un hombre inteligente, fuerte, que te va a resolver todo, pues claro que jala votos. En Francia sí. Sí, sí, claro. En Francia, en Inglaterra un poco menos, ¿no? Como que yo pondría a Inglaterra quizá como la sociedad ahí sí más fría, más escéptica y más más equilibrada para tomar decisiones, pero sin embargo cometen grandes errores. Pues yo pondría todavía Alemania, porque por más de que le quieren poner la suástica a Angela Merkel, se le resbala, ¿no? Pues la verdad, he escuchado muy buenos comentarios de Angela Merkel y ahí va, ¿no? Pero como sociedad y toda la historia democrática que tiene, para mí la sociedad inglesa es, o de Gran Bretaña, es la que tiene más experiencia en vacunarse contra estos líderes carismáticos. Y mejor prueba de ello es que después de haber ganado la guerra, Churchill no gana las elecciones. O sea, este tipo de líderes carismáticos y enojones y bravucones como era Churchill, ya fuiste necesario para la guerra, ahora sí, en la paz ya no te requerimos. Qué interesante. Sí, pues Tony Blair era hombre de iglesia, pero pues mató también muchos en Yugoslavia. Bueno, déjame voy un poquito a China, porque hablemos un poquito del dragón y la siguiente potencia. Porque bueno, siempre ha sido un mito, realmente Confucio vindicó a la casa imperial china, ¿no? O sea, y ellos agarraron a Lao Tse y al taoísmo para justificarse ya como divinos. Pero siempre ha habido un control de esta sociedad. Pero hablabas tú hace poco de que no tienen tanto miedo en que los critiquen a ellos. Porque bueno, de hecho no los critican tanto. Leí un artículo hace poco, recién llegado a mi viaje, me puse a estudiar un poquito sobre China. y un artículo en donde hablaba qué tipo de información controla el gobierno chino. Evidentemente sí está controlada la internet, pero dices, ah, controlan todo. No, controlan, fíjate que no controlan tanto las críticas hacia el gobierno, esas las dejan fluir un poco más. Lo que tratan de controlar es los movimientos espontáneos ciudadanos. Eso es lo que les da miedo, porque lo que tú quieres controlar es lo que finalmente te da miedo. Entonces es interesante ver que China, el gran temor que tiene es que la sociedad se le vaya por la libre, o una parte de la sociedad, o un grupo. ¿Qué fue lo que sucedió en Tiananmen? Bueno, la individualidad también, ¿no? Y nos decía el guía en Pekín nos dijo, ¿saben ustedes que todos estos chinos que están viendo ustedes aquí en la Plaza Roja, ninguno de ellos sabe qué pasó en la Plaza Roja? Que el evento de Tiananmen no lo sabe nadie. Dijo, yo, que soy guía turístico, hasta que un turista me enseñó un video al respecto, no estaba enterado de esto. Entonces, ese es el tipo de información que trata de controlar el gobierno chino, y cada vez se hace más difícil y más complicado, ¿no? Y ellos saben que finalmente toda estructura que funciona, todo sistema que es colectivista como el chino, como cualquier otro, donde gobierna un centro, si tú permites que la periferia y los chispacitos individuales empiezan a prender, pues al rato acaban como un fuego. China, tradicionalmente, históricamente, se ha basado en un gobierno fuerte, centralizado, con una burocracia fuerte, y le temen mucho a lo que Europa o Estados Unidos conoce muy bien, que es la libertad, ¿no? Es decir, a estos sistemas más espontáneos, nada más que se vuelve muy complicado tratar de manejar más de 1,000,000,000 de gentes inteligentes, educados, tan diversos como son los chinos, porque el que habla shanganés no entiende el mandarín, y el cantonés es diferente, entonces no se entiende. Es decir, realmente es tan diverso China y tan complejo que pretender controlarlo con un gobierno es, a mí se me hace una tarea titánica, lleno de corrupción y lleno de incongruencias el modelo económico, pero eso quizás sea tema de otro programa. Pero lo que vamos, este mito, o sea, muchos de los mitos tienen miedo que los chinos entren en contacto con otros mitos, o creen, como tú decías, creen sus propios mitos en algún grupo, en alguna ciudad, en algún barrio, y hagan un movimiento espontáneo que no esté controlado o vigilado por el gobierno. Que siempre ha existido, porque sea el Estado chino, o que está cualquier país, y está finalmente un movimiento popular, religioso o social. Oye, pero también igual y hay por ahí un mito que puede ser verdad, que es que esta forma de ver el mundo pues crea un campo magnético que otros líderes que van ahí, como Calderón, que fue con los vecinos japoneses, pues igual y la onda magnética del control de la información lo llevó a picarle al botón y a pasar acta esta... Sí. Esta ley antiinformación en contra de la opinión pública mexicana. Sí. Y una ley que el mismo Europa echó para atrás, ¿no se habrá influido de los mitos acá imperiales chinos? Yo no sé quién le vendió esa mala idea de aprobar o de apoyar esta acta, que es este decreto que le hace mucho daño justamente a la libertad que estamos viviendo, tan bonita y tan padre y tan nueva en internet, ¿no? Y así hay que dejarla, ¿no? Es preferible pecar para el otro lado, que haya de excesos, a empezar a intentar controlar algo que hasta ahorita ha sido bastante libre, como en el internet. ¿Ya tiene el PRI a quien echarle la culpa de si controla la red? ¿No? Pues fueron a ellos. Pero creo que las facciones ya de los diferentes partidos dijeron que de ninguna manera iban a aprobar esto, ¿no? Ojalá. Ni PRD, ni PAN, ni PRI dijeron que estaban en contra de ACTE, que no iban a... Ojalá así sea. Me llamó la atención que una senadora electa aquí de Nuevo León, Marcela Guerra, puso en su Facebook, dijo, oye, acaba de pasar esto con Calderón, denme sus opiniones. Y ahí varios le estuvimos mandando opiniones, obviamente en contra de la mayoría, ¿no? Entonces está interesante. La internet nos da nos ha faltado creatividad realmente para usar la internet en temas políticos, ¿no? Pero se lo voy a dejar con la disyuntiva mayor, porque dices, oye, realmente... Sin convertirlo en un mito tampoco. No, por favor. Pero al final, o sea, hasta los mismos intelectuales de la Ilustración decían, oye, cuando todo el mundo esté bien pensante, bien padre, ya no vamos a necesitar líderes. Y esta es la base del liberalismo, o sea, no se ha cumplido el sueño. Porque por más de que avanzamos con tecnología, pues los patriarcas quieren seguir siendo patriarcas y saben que si informan y se educan, pues la gente se va a poner las pilas y ya no las van a creer. Entonces igual y pues a esto responde naturalmente. Dice, oye, pues yo soy el patrón y pues ¿para qué les doy chance a que se pongan las pilas? Y mejor no los educo y mejor no los informo, porque si se informan, pues luego... ¿Quién sabe qué van a querer? Bueno, habría que ver, tiene razón, habría que ver si ahorita con, con un poco de claridad vimos el intento de control del gobierno chino en la información. Habría que ver cuáles son los grandes temores del Estado mexicano o de la sociedad mexicana, ¿no? Pues pérdida de poder, ¿no? Pues puede ser. A mí me da la impresión a veces, así un poquito negativo, que a veces nos da miedo el éxito, ¿no? Nos da miedo ser líderes y el éxito. Cuando estamos en la luz pública mundial de tomar una buena decisión, a veces nos vence el miedo de decir, no, México siempre es segundo lugar, nunca puede ser primer lugar, ¿no? ¿Y sabes qué frase? ¿Sabes qué frase ya pasó de ese refrán a mito grabadísimo en la frente como nopal? Es que México no está listo para eso. Sí, sí. O sea, no estamos listos. No estamos listos. No somos Suiza, no somos Uruguay. Nos faltan genes. O me decía alguien, es que no estamos listos para que una mujer sea presidente. Y le decía yo, ¿por? Sí. ¿Por qué no? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Entonces, valdría la pena revisar los temores, ¿verdad? Los mitos, los temores, los afanes de controles, como que ese triángulo nos daría mucha información sobre México, ¿no? Y a lo mejor en otro programa comentarlo. Pero yo a veces, es decir, esto de que a veces los políticos quieren mantenerte en la ignorancia, ellos mismos están en la ignorancia. Uh-huh. Ellos mismos están en la ignorancia. Ellos mismos son prisioneros del sistema. Tienen miedo muchas veces. Llegan al poder equivocadamente. A lo mejor venían puros, venían bien de corazón. El mismo electorado los fue llevando a echar mentiras. Entraron a una Cámara de Diputados o a un sistema ineficiente que provoca corruptelas, que no es muy transparente. Claro. Entonces ellos mismos son ellos mismos caen en la tentación de la corrupción, de la mentira, de la falsedad, de la falta de creatividad, etcétera, ¿no? Y no es tanto una conspiración, es un sistema. Sí, la conspiración, digamos, está en el sistema. Y el sistema son muchas cosas. ¿Creen que es lo mejor? Como te pongo sobre la mesa el último mito, que yo creo que es el que infunde a la humanidad, es... O sea, estoy de acuerdo contigo. Nomás para terminar, también nos hace mucho daño en México, Juan Carlos, echarle toda la culpa a los políticos. Exactamente. Ese es un mito, ¿no? Obvio. O sea, que el problema de México son los políticos. No. El problema es nuestro sistema. Pues vamos a ver el sistema, dejemos de ver gente y veamos pero el sistema. Estoy de acuerdo contigo, que al final lo importante es el individuo y que hay que tener una introspección. Y el sistema. Y el sistema en el que está el individuo. Pero el sistema, a lo que voy, la filosofía detrás de, es que para que haya poder de unos sobre otros, el objetivo es alejarlo de su ser, pues para que tenga que buscar a su ser en el sistema. Bueno, pues es la mercadotecnia de muchas religiones, ¿no? De ahí, y de la política, porque si tú ya tienes la solución, pues ¿para qué necesitas a alguien? ¿No? Entonces, y de la escuela, no preguntes, no cuestiones, yo te voy a educar y tú vas a ser contratado de ganar dinero y consumir muchos bienes y no preguntas y no cuestiones. Yo propongo una libertad consciente, autónoma, que esté entre el individualismo extremo, también de meterte al baúl como el Chavo del Ocho, y del otro extremo también no nada más de criticar lo del sistema, sino también creer que la expansión continua y el progreso material continuo, que obviamente ya comprobó como paradigma que es insostenible, pues tampoco es la panacea. Entonces, ¿dónde se para alguien que tiene intereses emocionales y posiblemente intelectuales y de despertar ante un sistema que fuera también lo constriñe, ¿no? O sí, sea, claro. Bueno, darte cuenta. O sea, el primer paso es darte cuenta de eso, ser consciente. Pero insisto, ojo con culpar nada más al sistema, ojo con no ver el sistema que eres tú, ojo con no ver tu propio ego y los mitos que tu propio ego está creando o teniendo que crear para subsistir, para mantener una identidad falsa, porque finalmente la identidad del ego pues es falsa, ¿no? Es limitada, es algo que requieres para vivir en esta dimensión material, pero solamente es eso, ¿no? Convencional. Sí, entonces cuidado con los mitos que nos creamos en lo personal también. Y a la hora que entendemos eso, entendemos también lo colectivo y tenemos más herramientas para defendernos de los mitos colectivos. Porque finalmente detrás de todo, todos somos uno y estamos interconectados. Esa es buena frase, ¿no? Santiago Roel, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas y demás escritos están disponibles en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Gar.